Nos adentramos una semana más en nuestro espacio dirigido al apoyo emocional y la comunicación de técnicas de autoestima gracias al psicólogo ubriqueño y máster en inteligencia emocional, Diego Bayón, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Diego, bienvenido, buenos días. Muy buenas, Juan Carlos, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. Ya saben, cada 15 días les ofrecemos este espacio. Normalmente nos acompaña Diego, pero además, como concienciación, ¿verdad? Lo comentamos, Diego, no viene mal apuntar que, por ejemplo, en tu caso, estás hablando con nosotros vía telefónica porque te encuentras confinado ahora mismo a causa de la COVID, ¿verdad? Bueno, efectivamente, aquí nos hallamos sin poder salir de casa. Bueno, de salud estupendamente, ya pasé lo que es el COVID, bueno, prácticamente como un resfriado. Pero bueno, de momento pues tengo que estar aquí, pues claro, echando unos días para no contagiar a nadie. Me decía que además, bueno, te surgió como una especie de resfriado y fuiste tú mismo el que te hiciste el test y bueno, pues efectivamente dabas positivo y bueno, pues te bueno, pues a renglón seguido ya habías tenido precaución previamente, pues a partir de ahí el confinamiento, ¿verdad? Así es, bueno, me empecé a notar mal y vamos, desde que noté los primeros síntomas, pues no salí de casa. Y bueno, al final pues me tuve que hacer yo la prueba porque estaba un poco saturado el servicio de sanidad. Y oye, pues mira, a la primera el test de antígeno, positivo. Y bueno, menos mal que, claro, desde los primeros síntomas, pues aquí en casa y sin salir. Así que Diego, Navidades, ¿no? Confinados, como seguro le ha ocurrido a muchas personas, y sí que lo importante es que, como nos indicas, te encuentras bien y ya en los próximos días, bueno, pues ya finaliza además ese confinamiento y esperemos que todo sin ninguna incidencia más. Pues sí, así es. Bueno, pues que tengamos en cuenta eso de que, bueno, menos mal, ¿no?, que con las vacunas puestas pues lo he pasado como un resfriado, pero aún así, pues mira, he perdido completamente el gusto y el olfato. Yo cuando lo escuchaba, ¿no?, en la tele, en la radio, y bueno, pues no será para tanto, ¿no? No, pues sí, completamente el gusto y el olfato pues perdido, ¿no? Así que bueno, si podemos ahorrarnos esto, porque vale, yo sí lo he pasado como un resfriado, pero ahora la comida de Navidad y la de Nochevieja no va a saber a nada prácticamente. Y además, por supuesto, como repetimos, ¿no?, puede darse el caso de otras personas a las que afecte más, y por tanto, bueno, pues tenemos que cuidarnos todos, y en ese sentido no queríamos dejar también, ¿no?, pasar esa situación como ejemplo, ¿no?, en el caso de Diego, que afortunadamente, bueno, pues ya se encuentra mejor, como estamos pudiendo escuchar. Y nada, Diego, hoy además, los últimos días del año, por ahí va a ir el enfoque, ¿verdad? Época de evaluación a título personal, ¿no? Todos también hacemos un poco repaso, ¿no?, de lo que fueron estos meses atrás, seguro, también se hace por parte de las entidades, lógicamente, y se mira al próximo año, en este caso el 2022, para los propósitos que tenemos en mente. De todo ello vamos a hablar y por eso, Diego, has titulado este programa La Rueda de la Vida, ¿verdad? Con pautas, me apuntabas para encontrar un poco el equilibrio en nuestras vidas e ir analizando las distintas facetas de nuestra vida, ¿no? Bueno, así es, al más estilo de Mecano, ¿no?, que decía aquello de hacer balance de lo bueno y malo del año. Pues bueno, traigo esta herramienta, bueno, desde aquí, antes de todo, felicitar la Navidad, ¿no?, y estas fechas a todos los vecinos. Y bueno, pues mira, traigo una herramienta que sirve un poco para eso, ¿no?, para ver cómo, para hacer como un diagnóstico emocional sobre todas nuestras áreas en general, ¿no?, de nuestra vida, que creo que son comunes a todas las personas. Entonces, bueno, me hubiese encantado que a la par que la gente escucha el programa, bueno, pues pudiesen ver lo que es el gráfico, porque es un círculo, un diagrama de sectores, y bueno, ahí se ve pues bastante más claro, ¿no? Pero bueno, Desde aquí vamos a ir mencionando cada área que conforma la rueda de la vida y, bueno, las personas pues que vayan valorando cada área en función de cómo se sientan con respecto a ese área, ¿no? Pues mejor, peor, mejoraría esto, mejoraría lo otro. Y bueno, vamos a hacer como una especie de mapa mental en el que vamos a ver, pues mira, yo a lo mejor en el hogar estoy estupendamente, pero en lo que es crecimiento personal, pues mira, ahí sí pegaría un empujoncito. Así que bueno, Juan Carlos, pues si te parece, vamos a ir explicando cada área una a una y bueno, y vamos a ir de cada uno desde casa, pues evaluando un poquito cada una. Pues por ejemplo, comenzamos con lo más cercano, ¿no? Con nuestro hogar, ¿no? Sería una de las áreas. Sí, bueno, mira, voy a mencionar todas antes de empezar. La primera sería el hogar, pero bueno, mira, tenemos hogar, desarrollo profesional, salud, dinero, crecimiento personal, amigos, familia, amor y ocio. Bueno, pues son áreas que en casi todas las personas pues tenemos en común, ¿no? Bueno, pues empecemos por el área del hogar. ¿Qué simboliza este área? Bueno, pues el lugar en el que vives. ¿Y ahí cómo hacemos el balance? Yo es que vivo en un piso de 30 metros cuadrados. ¿Entonces eso es malo o es bueno? Bueno, pues depende. Mira, no hace falta tener una mansión para sentirte a gusto en tu casa. Tu casa puede ser pequeñita y con pocos lujos, pero mira, si tú cada vez que entras pues sientes que es tu lugar de refugio, que te cargan las pilas, que la gente con la que convives, ya sean compañeros, ya sean familia, pues estáis en armonía, estáis bien, cada uno cumple con sus tareas de la casa, pues bueno, ahí pondríamos una puntuación alta. Si por el contrario, tú a lo mejor puedes vivir en una mansión, pero está siempre todo manga por hombro, te llevas mal con las personas con las que vives, sientes que no descansas bien, bueno, pues ahí habría que hacer un balance negativo. Y eso, bueno, pues sería un poco el área del hogar. Pues eso, como decimos, en torno al hogar. Otra de las áreas, el desarrollo personal, ¿no? El desarrollo profesional. Profesional, perdón. Ahora. Sí, sí. Entonces, bueno, aquí tiene que ver, este área tiene que ver con tu trabajo. Con el mismo símil que hacíamos del anterior, ¿qué pasa? Que si yo tengo un trabajo que no soy médico, o soy abogado, o soy astronauta, pues, bueno, es que no me he desarrollado para nada. El desarrollo profesional tiene que ver con lo satisfecho que estés tú en tu trabajo. Entonces, sea el trabajo que tengamos, sea el que sea, siempre vamos a poder mejorar, siempre vamos a poder tener mejores condiciones. Entonces, bueno, ¿cómo nos encontramos en ese área? ¿Sentimos que ganamos lo suficiente con respecto al número de horas que echamos? ¿Nos sentimos bien entre los compañeros? Que a veces suele pasar mucho eso, que entre los compañeros hay un mal ambiente laboral. Entonces, bueno, también hemos cumplido nuevas metas, nos hemos desarrollado, pues bueno, vamos a valorar ese área pues en función de nuestro trabajo, de cómo nos sentimos, de si podríamos estar mejor, peor. Así que bueno, esa como segunda área. La salud como muy importante, evidentemente, fundamental. Bueno, pues también sería otra de las áreas, ¿verdad? Sí, vale, esta no tiene más complicación. ¿Cómo te sientes tú con tu salud? ¿Te encuentras bien? ¿Crees que tienes buenos hábitos, malos hábitos? En fin, pues la salud es simplemente eso, ¿no? ¿Cómo nos sentimos de salud? Y si podemos mejorarla de alguna forma, pues nos lo podemos plantear. Lo habitual, además, en estas fechas, ¿no? De pensar, bueno, para... Y es importante, bueno, pues voy a ir al gimnasio, o voy a andar más, o voy a hacer más actividad física de cara al próximo año, ¿no? Dentro de los propósitos, eso ya lo veremos más tarde. Salud, sí, decíamos, también, por ejemplo, dinero, ¿no? Dinero. Bueno, pues este tampoco tiene mayor complicación de... ¿Estás satisfecho con el dinero que tienes? Decir, es que yo gano 1.000 euros al mes. Bueno, pero si tú llegas a fin de mes bien tienes para tus caprichos, para tus necesidades, bueno, pues entonces estupendo. O habrá alguno que diga, bueno, yo gano 3.000 euros, pero es que no llego a fin de mes. Bueno, pues entonces no estás satisfecho y bueno, pues ahí sería, pues, ver cómo puedes ganar más o administrarte mejor. Entonces, bueno, pues ese área por ahí. Decíamos anteriormente, después, sí, desarrollo profesional y ahora sí, crecimiento personal, ¿no? Sí, vamos con el crecimiento personal. Y bueno, pues este área, ¿a qué se refiere? Bueno, pues simplemente tú como persona, ¿te sientes estancado o sientes que todo va fluyendo, que vas alcanzando tus metas? Que, por ejemplo, si, no sé, tus hobbies también, o por el contrario, pues dices, mira, estoy súper estancado, siento que no avanzo en la vida, me parece que siempre es todo lo mismo, al final siempre me acabo equivocando en lo mismo de siempre. Bueno, pues va un poquito por ahí. Y aquí decir que después, en la siguiente parte, que hablaremos un poco del suicidio, pues decir, mira, si lo que tú llevas haciendo hasta ahora no te ha funcionado y sientes que estás estancado, vamos a probar algo diferente. A veces tenemos mucho miedo a cambiar, nos quejamos mucho, pero no cambiamos. Bueno, pues vamos a probar algo nuevo que no hayamos probado y vamos a ver si por ahí, pues, vamos fluyendo más, vamos avanzando. Que no, pues otra cosa diferente. Lo que se trata es eso, de encontrar el camino al final para llegar a nuestro equilibrio. Entre las siguientes facetas a tener en cuenta, analizar amigos o también familia, ¿no? Sí, bueno, pues los amigos, que bueno, es diferente al final a la familia, porque cada uno pues cumple una función afectiva. Con respecto a los amigos, bueno, pues nos sentimos que los amigos que tenemos, nos sentimos apoyados por ellos, sentimos que podemos confiar, sentimos que estamos a gusto a su lado, o por el contrario, decir, bueno, mira, yo es que estos son mis amigos porque son de toda la vida y por eso no los cambio, pero mira, la verdad es que hacemos siempre lo mismo, nos aburrimos, ni me siento respetado. Bueno, pues bueno, valorar eso un poco. Así que, bueno, y con respecto a la familia, bueno, pues hay buena comunicación entre los miembros, ya sea con tu pareja o con tus hijos, el que los tenga, ¿no? Bueno, también aquí, pues, englobamos tíos, abuelos, pues, ¿cómo es la comunicación? ¿Os sentís también apoyados entre vosotros? ¿Os respetáis? O por el contrario, oye, mira, pues siempre hay problemas, siempre hay faltas de comunicación, faltas de respeto. Bueno, vamos a valorarlo eso. Y oye, siempre se puede mejorar, pues mira, sin ir más lejos, con técnicas de comunicación, con asertividad, pues se puede mejorar el clima familiar. Así que bueno, esas dos áreas por ahí. Y ahora iríamos a la del amor. Que bueno, esta no es tanto que la gente, pues cuando la escucha, pues siente, va al amor romántico directamente, al amor de pareja. No tiene tanto que ver con eso, sino con cuánto nos sentimos queridos. Si lo primero, por nosotros mismos, si no, nos aceptamos, nos queremos tal y como somos, y también pues por los demás en general, ya sea tu pareja, tus hijos, tu familia, o bueno, cómo te sientes de autoestima, de sientes que los demás te quieren, tú también te quieres. Bueno, pues eso por ahí. Y con mi experiencia es que la gente que ha pasado por consulta suele poner este área muy, muy, muy bajita. Entonces, bueno, este, recordemos que no tiene tanto que ver con el amor romántico, sino con cómo te sientes tú de querido. Entonces, bueno, aquí en general debemos trabajar e incidir un poco en este área. Y terminaríamos con ocio, ¿no? Así es, el ocio. Vale, esta parece que es como menos importante, pero es muy importante también. ¿A qué se refiere el ocio? Bueno, pues el ocio se refiere a nuestro tiempo libre, a cómo lo usamos. Y muchas veces pasa que al final en el fin de semana acabamos haciendo pues sota, caballo y rey. Mucha gente que va a la avenida, va a comer fuera, después se toma su café, su copa, y al final siempre hace lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, oye, si a ti te gusta siempre hacer lo mismo, estupendo. Lo importante es que tú te relajes, que estés bien, que te sirva para desconectar. Pero gente que, bueno, pues sale, pero al final ni recarga pilas, siente que está haciendo siempre lo mismo, como que a lo mejor en los mismos vicios siempre, y bueno, está como en un bucle, que dice, bueno, ¿yo para qué salgo, no? Entonces, bueno, este área se refiere a eso, a cómo de satisfechos nos sentimos, pues. O sea, satisfechos no, que si de verdad nuestro tiempo libre sirve para desconectar, para recargar pilas, para relajarnos. Pues bueno, y es un área muy importante, porque claro, después del fin de semana, que solemos tener todo el tiempo libre, volvemos a la acción, volvemos al trabajo. Entonces, bueno, pues es muy importante descansar. Pues vamos a valorar también en ese área. A lo mejor podemos hacer cosas diferentes, cosas más enriquecedoras, cosas pues que se salen un poco de la línea, pero que nos sirven para ese propósito. Bueno, pues sería, comentabas, ¿no?, una herramienta que sirve para ese diagnóstico emocional, el que valorásemos cada una de esas áreas, ¿no? Voy a repetirlas, ¿vale? Bueno, mencionarlas para que nos hagamos un poco un mapa mental y decir, oye, pues mira, pues voy a coger este área, esta otra y esta otra, y esas las voy a potenciar un poco. Entonces, mira, teníamos hogar, desarrollo profesional, salud, dinero, crecimiento personal, amigos, familia, amor y ocio. Así que bueno, que cada persona pues haga un poco su balance de cada área y diga, oye, pues mira, yo en estas estoy estupendo, pero mira, hay dos o tres que me gustaría potenciar. Pues bueno, pues todo es ponerse a ello y potenciar cada área que a cada uno el área que a cada uno le haga falta. Está claro que en todas las áreas hay una interrelación con otras personas, pero si queremos dar solución o mejorar, tenemos que comenzar por nosotros mismos, ¿no? Así es. Yo lo que mencionaba antes, ¿no?, sobre todo la del amor, gente que con la que he tratado y tal, pues suele puntuarla bastante bajita. Como tú muy bien dices, sí que es verdad que todas están un poco relacionadas, ¿no? Porque, bueno, al final el crecimiento personal, pues bueno, se va a traducir en que me van a rodear mejores personas, como pueden ser amigos, voy a mejorar mi ocio también, ¿no? Pero bueno, es para hacernos un poco una idea, ¿no?, de que a lo mejor, pues mira, el desarrollo profesional sí que es más específica, ¿no? La salud también es más específica. Bueno, pues saber un poco a cuál dedicar más tiempo y, por supuesto, claro que sí, todo bien, todo parte de uno mismo, de un trabajo interior que decidimos hacer para mejorar, bueno, en general, pues toda la rueda de la vida. Pues ahí queda, como decimos, el porqué, además de la denominación de este programa, la rueda de la vida, con esas pautas para encontrar el equilibrio en nuestras vidas. Muy importante, además, de cara al próximo tema que vamos a abordar, vamos a hacer referencia al suicidio. Lo cierto es que, echando la vista atrás, con datos en la mano, además hemos visto hace unos días, hace unas semanas, cómo se conocía, ¿no?, que, por ejemplo, el año 2020, el año 1, ¿no?, de la pandemia, ha sido el de más suicidios en la historia de España desde 1906, el primero, ese año en el que del que se tienen datos. Así que evidentemente estamos hablando de un problema que hay que afrontar, que muchas veces queda ahí en el silencio, pero sobre todo, además, en estas fechas, Diego, querías hacer referencia a ello, ¿verdad? Pues sí, y bueno, pues hablando un poco de lo que es la rueda de la vida, pues bueno, hay personas que deciden terminar con ella completamente, pues desgraciadamente, Y bueno, vamos a comentar un poco. Es un tema que es súper importante, ¿no? En programas anteriores hablamos de violencia de género y demás, un tema súper, súper importante también. Pero bueno, el suicidio también es, bueno, se cobra incluso más víctimas y también tiene mucho que ver, tal y como decíamos, con el tema de la violencia de género, tiene muchísimo que ver con la educación. ¿Con la educación en qué sentido? Pues en el sentido de que cuando una persona siente que ya en el laberinto que suele ser a veces la vida, no encuentra salida de ningún tipo, ha intentado ya pues cumplir sus metas, sus ilusiones y no ha podido. Bueno, pues, ¿por qué es tan importante la educación? Porque al fin y al cabo la educación nos da herramientas para que en nuestra vida veamos que podemos sortear todos los obstáculos que nos presenta o todas las situaciones. Entonces, cuando una persona siente que por más que haga, que por más que tal, bueno, pues sus ilusiones no se ven cumplidas nunca, e incluso a veces todo lo contrario, sino que ni se cumplen sus ilusiones y es que encima se siente mal. Pues bueno, suelen tomar esta salida, ¿no? Última salida. Y bueno, por eso quería recalcar un poco el tema de la educación. Y en ese sentido, sobre las causas, Diego, de que se llegue, ¿no?, a este tipo de situaciones, quería hacer referencia a lo que denominas como la indefensión aprendida. Sí, la indefensión aprendida es una de las, bueno, apunto yo a que es una de las posibles causas. ¿Qué es la indefensión aprendida? Bueno, pues vamos a hacer la siguiente visualización, ¿no? Imaginemos, ¿no?, a un perro y vamos, seguro que mucha gente pues le cuesta poco imaginarlo porque hemos visto muchos vídeos en internet y demás. Bueno, imaginemos un perro pues que está encerrado y está maltratado y fijaos qué curioso, ¿no? Porque un perro es un animal bastante noble y tal, pero bueno, también tiene su carácter como todo ser vivo. Los primeros días a los que maltratamos a un perro, que no le tratamos bien, que a lo mejor incluso le agredimos físicamente, el perro se va a quejar, el perro te va a ladrar, va a intentar defenderse, pues como es natural. A nosotros igualmente, si nos insultaran o nos agrediesen, pues nuestra reacción natural es de defensa. Pero ¿qué pasa con este perro si ese maltrato sigue continuado y continuado día tras día, día tras día? Bueno, pues en X tiempo, en X semanas o meses, ese perro ya, por mucho que le agredamos, que le maltratemos, ya no va a reaccionar, simplemente se va a quedar parado. Y esto es a lo que llamamos indefensión aprendida. Vamos, y hay estudios que están detrás de este término y demás, ¿no? Y vienen a decir lo siguiente, que ante una situación aversiva, pues un ser vivo pues ya deja de reaccionar, porque ve que todo lo que hace, todas sus reacciones no valen absolutamente para nada, porque ese maltrato se sigue perpetuando. Entonces, ese animal, ese perro deja de reaccionar y ya pues es como de decir, bueno, le estás maltratando y tal, y no hace nada. No hace nada porque ya siente y ha aprendido de que toda reacción que tenga es inútil. Por lo tanto, no va a invertir energía en eso. Entonces, bueno, trayéndolo al caso que nos ocupa, que es el suicidio, quería traer este término, ¿no?, y explicarlo porque, bueno, a veces, y vamos, se me parte el corazón porque conozco casos concretos, ¿no?, de personas que están cansadas de vivir, tanto jóvenes como adultas. Y las jóvenes porque sienten que sus esfuerzos no se traducen en cumplir sus ilusiones. También es algo lógico, habiendo el 20% y sigue creciendo de paro juvenil. Por lo tanto, bueno, pues es normal que muchos jóvenes pues sientan esa indefensión aprendida, es decir, bueno, por más que me esfuerzo, no consigo tener un trabajo. Si no consigo tener un trabajo ni tener ingresos, pues mira, es que no puedo avanzar en la vida. Mi desarrollo personal se queda estancado, porque no puedo ni tener una familia, porque no puedo mantenerla, ni tener mi independencia, porque no puedo comprar mi casa, ni mi coche, ni nada. Entonces, bueno, eso por ahí los jóvenes. Después, los adultos, hay muchos divorcios. Hay muchas personas que, bueno, pues después de un hito vital tan importante como es un divorcio, pues tienes que empezar otra vez de cero, pero ya pues más cansado, con menos energía y más viejo, ¿no? Pero bueno, y sienten pues que ya no merece la pena, que tal, están a lo mejor por sus hijos, pero oye, es que siempre se puede volver a intentar, ¿no? Entonces, trayendo este término a colación, ¿no?, que es la indefensión aprendida, bueno, pues comunicarle a estas personas, nunca es tarde para empezar. Y ten en cuenta que también hay muchas personas que, como tú, lo que pasa es que hoy en día pues tendemos al aislamiento, tendemos a no contar nuestros problemas, a aguantar muy poco de los demás. Yo creo que si abrimos un poco el corazón, hacemos cosas diferentes y nos esforzamos un poco por conocer quizá gente que esté un poco como nosotros y nos apoyemos entre todos un poco, pues podamos darle un poco de solución, ver la vida de otro color, pensar que merece la pena. Así que en ese sentido, Diego, querías apuntar una serie de consejos, ¿verdad? Sí. Bueno, no estar solo. Y rodearse de gente no es estar acompañado. Con no estar solo, me refiero a exige un poco a la vida. Porque si la vida te lo está poniendo difícil, bueno, exígele tú. Pero tienes que estar dispuesto, pues, a abrirte, ¿no? ¿Por qué no conoces a gente nueva? Sí que es algo que cuesta, ¿no? Y más conforme van pasando los años, es algo que cuesta. Pero bueno, es algo muy necesario. Y que, oye, cada vez pues hay más personas que están divorciadas, que están, bueno, pues, que están abiertas a conocer a los demás, ¿no? Entonces no nos cerremos a eso y vamos a intentar rodearnos de gente que sea positiva, no de gente que a lo mejor se está todo el día quejándose, todo el día de forma negativa, que son muchas veces los que nos minan más la moral para sentirnos incluso más solos todavía, ¿no? Pero vamos a rodearnos de gente positiva. Vamos a abrir nuestros sentimientos, vamos a dejar que los demás nos cuiden y también nosotros vamos a cuidar a los demás. Con respecto a las personas que a lo mejor se sienten que bueno, que la vida ya no merece la pena, que todo está mal, consejos para todos los demás. A esa persona que a lo mejor sabemos y somos conscientes de que está triste, de que está pasando un mal momento, de que siente que la vida no merece la pena, bueno, vamos a sacar a esa persona un poco de su bucle, vamos a llamarla más asiduamente, vamos a preocuparnos un poco por ella, vamos a intentar que haga cosas nuevas, porque el hacer cosas nuevas o el hacer deporte nos rompe un poco el bucle emocional y fisiológico, y nos ayuda un poco a salir de todo eso. Sobre todo es ver las cosas desde otra perspectiva diferente. La perspectiva es lo que nos hace ver que estamos pues fatal, pero si lo movemos un poquito, a lo mejor ya vemos las cosas de otra manera. Por eso es muy, muy importante hacer cosas diferentes y hacer cosas nuevas. A lo mejor, pues mira, llevamos intentando hacer algo y no lo conseguimos, ni se cumplen nuestras metas, ni nuestras ilusiones, pero es que a lo mejor teníamos que hacerlo de forma diferente o probar otras maneras. Y en ese sentido, Diego, las fechas navideñas son una época importante, ¿verdad? Pues sí, la Navidad es una... Bueno, me gusta tomarla así. Los demás no lo sé, pero me gusta ver la Navidad como una fecha más allá de lo religioso, ¿no?, que está muy bien y demás, ¿no?, pues una fecha para preocuparnos por los demás, empezando por nuestro círculo más cercano y después ya yéndonos también pues a las personas conocidas, amigos y vecinos, ¿no? Entonces, bueno, pues es una fecha importante para a lo mejor decir, bueno, pues mira esta persona que está sola, pues voy a llamarla y voy a preocuparme con ella, o voy a echarme un cafelillo con ella, que hace tiempo que no la veo y sé que está un poco regular, ¿no? Pues bueno, hacer con un poco de conciencia, ¿no? De decir, oye, somos al final todos, aparte de nuestra familia, nuestro círculo cercano, pues mira, todos convivimos, todos nos vamos a ver las caras, pues vamos a preocuparnos un poquito unos de otros y vamos a dejar un poco el criticar, el hablar mal de los demás, que a veces somos muy aficionados a esa costumbre. Y lo único que hacemos es, pues mira, a veces las palabras hacen muchísimo daño, no sabemos cuánto, ¿no? Y bueno, pues mira, si tratamos un poquito todo de criticar menos y hablar mal de los demás, hacerlo menos y apoyar un poco más, pues mira, si entre todos ponemos un granito de arena, pues seguro que habría un cambio. Es importante tener en cuenta, decimos, en torno además a una problemática, una situación como son los suicidios, que suponen la primera causa de muerte no natural en nuestro país. Así que, desde luego, hay que afrontarlo, y ahí están esos consejos, por ejemplo, que nos apuntaba Diego, que querías concluir con, bueno, trasladándonos un cuento, ¿verdad?, para que realizásemos una reflexión final. Pues sí, ya que estamos en estas fechas, ¿no? Pues mira, he querido traer un cuento que es de Jorge Bucay. No sé si lo conocerán los oyentes, seguro que más de uno sí. Y bueno, me gustan mucho sus cuentos, sus reflexiones. Y ya que estamos en estas fechas navideñas, pues mira, es un cuento que nos va a ayudar un poco a subir nuestra autoestima. Así que bueno, pues sin más dilación, voy a leeroslo. Se llama El verdadero valor del anillo. Y es un cuento para trabajar la autoestima. Así que bueno, comenzando, pues, érase una vez un joven que acudió a un sabio en busca de ayuda. Decía así, dice, vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo ganas de hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? Bueno, pues el maestro, sin mirarlo, le dijo, uf, cuánto lo siento, muchacho, no puedo ayudarte, ya que debo resolver primero mi propio problema, quizá después. Dice, y haciendo una pausa, agregó, dice, si quieres ayudarme tú a mí, yo podría resolver este tema con más rapidez y después tal vez te pueda ayudar. Dice, encantado, maestro. Y tuvo el joven, sintiendo que de nuevo era desvalorizado y sus necesidades postergadas. Bien, continuó el maestro. Se quitó un anillo que llevaba en el dedo meñique de la mano izquierda y dándoselo al muchacho añadió, toma el caballo que está ahí fuera y cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo porque tengo que pagar una deuda. Es necesario que obtengas por él la mayor suma posible y no aceptes menos de una moneda de oro. Vete y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas. Bueno, pues el joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó al mercado, empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes, que lo miraban con algo de interés hasta que el joven decía lo que pedía por él. Cuando el muchacho mencionaba la moneda de oro, algunos reían, otros le giraban la cara y tan solo un anciano fue lo bastante amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era demasiado valiosa como para entregarla a cambio de un anillo. Con afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata y un recipiente de cobre, pero el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro y rechazó la oferta. Después de ofrecer la joya a todas las personas que se cruzaron con él en el mercado, que fueron más de 100, y abatido por su fracaso, montó en su caballo y regresó. ¿Cuánto hubiera deseado el joven tener una moneda de oro para entregársela al maestro y liberarlo de su preocupación? para poder recibir al fin su consejo y ayuda. Entró en la habitación. Maestro, dijo, lo siento, no es posible conseguir lo que me pides. Quizás hubiera podido conseguir 2 o 3 monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto del verdadero valor del anillo. Eso que has dicho es muy importante, joven amigo, contestó sonriente el maestro. Debemos conocer primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar tu caballo y ve al joyero. ¿Quién mejor que él puede saberlo? Dile que desearías vender el anillo y pregúntale cuánto te da por él. Pero no importa lo que te ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí con mi anillo. Bueno, pues el joven volvió a cabalgar, fue al joyero y el joyero examinó el anillo a la luz del candil, lo miró con su lupa, lo pesó y luego le dijo al chico: dile al maestro, muchacho, que si lo quiere vender ya mismo, no puedo darle más de 58 monedas de oro por su anillo. Dice, ¿58 monedas? Clamó el joven. Dice, sí, replicó el joyero. Yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 monedas, pero si la venta es urgente. El joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido. Siéntate, dijo el maestro después de escucharlo. Tú eres como ese anillo, una joya valiosa y única. Como tal, solo puede evaluarte un verdadero experto. ¿Por qué vas por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo meñique de su mano izquierda. Y bueno, aquí concluye el cuento. y bueno, es un poco... va encaminado a que reflexionemos acerca de cómo a veces pues no nos ponemos nosotros mismos en valor. Es que cualquier persona no te va a apreciar lo que mereces. Hay gente que te valorará más y gente que te valorará menos. Vamos a quedarnos con las personas que saben valorarnos de verdad. Bueno, pues sí, importante reflexión desde luego. Que nos trae ese cuento que nos ha trasladado en el día de hoy Diego, y con ese, bueno, esa invitación además a la reflexión, más aún en, como decimos, en las fechas en que nos encontramos, nos vamos a quedar. Diego, tenemos que finalizar, pero eso sí, no quería que nos marchásemos sin, por cierto, recordar un taller que vas a poner en marcha en los próximos días, ¿verdad? Sí, bueno, aprovechando el cambio de año, ¿no?, la renovación que implica esto, bueno, pues iniciaré un taller en enero. Vamos, no es que sea inminente, seguramente empecemos a mediados de enero, y bueno, va a ser un taller semanal que va a tratar de inteligencia emocional y psicología. Bueno, pues va a estar chulísimo, ya hay bastante gente interesada, así que para el que esté interesado, pues que se ponga en contacto conmigo a través de mi teléfono, de mis redes sociales. Y bueno, va a estar muy chulo porque precisamente vamos a tratar de hacer cosas diferentes. Vamos a apoyarnos entre todos, vamos a subir el autoestima. Vamos también a relajarnos, que sé que hay mucha gente que está con el estrés por las nubes, ¿no? Así que bueno, decirles que a las personas interesadas que aprovechen esta oportunidad, porque por aquí he visto que hagan poquitas cosas relacionadas con este tema, inteligencia emocional y psicología, y que sobre todo lo vamos a pasar súper bien. Y vamos a aprender también un montón de cosas, vamos a reír, nos vamos a relajar, y bueno, ese sería un poco el resumen del taller semanal, que se hará cada semana. Muy bien, Diego, pues nos quedamos con esa posibilidad también, con ese apunte. Diego Bayón, como saben, graduado en psicología y máster en inteligencia emocional, con el que volveremos dentro de un par de semanas, dentro que, como han podido comprobar, este espacio tan interesante que les ofrecemos cada 15 días en torno al apoyo emocional y la comunicación de técnicas de autoestima. Diego, lo dicho, muchísimas gracias como siempre, y por supuesto, feliz año 2022. Feliz año a todos y vamos a ver si empezamos el año con buen pie, que espero que sí. Esperemos que sí. Gracias, un abrazo. Un fuerte abrazo.